pasar, ponen a girar todo el universo. Destino sin final, otra vuelta más, lo que ayer se fue. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que están del otro lado escuchando esta nueva emisión de Pateando en el Aire. Buenas tardes, Camilo, que acaba de hacer su saludo inaugural. Buenas tardes, Silvio. Buenas tardes a todos los que están del otro lado. Buenas tardes a todos los que nos escuchan de Rodríguez, Moreno, ¿qué me estoy olvidando? Francisco Álvarez, La Reja, Merlo, Ferrari, Marcos Paz, Libertad. San Marcos Sierra también. En San Marcos Sierra también nos escuchan. Mira vos, qué loco. A través de internet, claro. Sí, sí, FM Moreno, www.fmmoreno.com.ar. Buenas tardes, Silvio. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sebastián. Y buenas tardes a todo el mundo que lo parió. Y al que no lo parió también. Más vale, que vamos a estar detallando. Exactamente. Dijo lo que le parió, me parece. Sí, dijimos eso. A toda la gente que alguna vez alguien lo parió, buenas tardes. Buenas tardes. Digo parió. Sí, dijimos eso. Vías de comunicación, ya arrancamos así, para que nos manden mensajito de texto o nos llamen para lo que ustedes quieran, para participar del sorteo, de los sorteos, en realidad. No, del sorteo de los libros, ahí está. Habla bien, que no cuesta nada y estás en radio. 466-6559. El teléfono de línea y el celular 1561-540359. Pateando en el Aire comienza con su programa número, andás a ver cuánto. Infinito. Programa de Pateando Barrio, que yo le vamos a cantar, que es, porque esta vez lo voy a decir. ¿Lo vas a cantar? Lo voy a cantar. Yo te hago los coros, dale. Estuve preparando toda la semana la explicación cantada de lo que es Pateando Barrio. Solo una cosita. Diga una cosita, Camilo. ¿Qué somos tres? Hoy somos tres. Ya sabemos, somos tres. El otro viene después, decía Divididos, ¿no? ¿Quién es el otro? El otro. ¿Quién es el otro? ¿Cuál? El otro. ¿Este? No, el otro. El otro. El otro. Ay, ay, ay. Está Sebastián, estoy acá Silvio. ¿Y el otro? Camilo. Camilo. Tenemos conductor Estrella, invitado en esta emisión que ya perdimos el número, como ya lo decimos siempre. Hace rato que lo perdimos. Sí, hay un micrófono más allá. Porque tenemos al hombre invisible acá que está charlando también. Sí. Pero tiene voz invisible también, entonces no se escucha. No se ve ni lo que se habla, como dicen cuando se corta la luz. ¿No? Ahí está. Y vamos a... ¿Con qué venimos ahora? Ahora vamos a presentar el programa, como hacemos siempre, y sobre todo a presentar a la organización a la cual pertenecemos. Organización a la cual le falta un tornillo, que aquí está. ¿Qué? Estos dos se volvieron locos. Sí, hace justamente. Rato. Justamente. Esto es Pateando en el Aire. Ahí va, y ahora sí, pateando en el aire, en el aire, pateando en el aire, programa de Pateando Barrio, organización barrial que tiene su actividad en Barrio Salas, también San Jorge, Villa Salas y toda esa zona de por ahí, uh-huh. Moreno Sur, a unas 15, 20 cuadras de la estación de transbordo y de las vías. Sí. Pateando Barrio que intenta que los locos. Vecinos, los vecinos locos, los vecinos cuerdos, salgan a la calle a resolver sus problemas en forma colectiva y dejar de delegar y dejar de quejarnos después cuando nos garcan. Entonces, sintéticamente, si nos está escuchando... ¿No nos quejamos cuando nos garcan? Sí. Ah. Pero no solo. Ah, ahí está. Porque si morimos en la queja... Sí. ¿Qué? No sale una moraleja. Claro. Ahí está. No pasa nada, nos quejamos y queda ahí. En cambio, si nos quejamos, que hay que quejarse organizadamente... Y aparte hacemos, vamos a estar más preparados para ir a quejarnos con fundamento, con opciones, con posibilidades de transformación. Ah, ya entendí. Entonces, si están en los barrios del conurbano bonaerense y tienen algún problema en su barrio, como los hay en todos los barrios, organícense, júntense, díganlo. Walter es un loco. Otro más que anda ahí organizando a la gente. Sí. ¿Quién? Camilo diciéndole que es loco. Así que ese es el objetivo de Pateando, eso se propone, que podamos encontrarnos nuevamente y realizar algunas actividades durante el año, a fin de año como el carnaval, actividades recreativas, también talleres que abordan algún tipo de problemática, pero sin perder ese eje que es juntarse para resolver los problemas en forma colectiva, dejar de delegar responsabilidades y empezar a participar activamente en la construcción de otra realidad. Sí, sí, arrancamos de tempranito cuando son las 19:14. Bien, bien, bien tempranito. Tengo para que la gente. ¿Quién lo desladrilladará ya? Tenga tiempo de llamar y participar cuantas veces quisiera. Tengo de. ¿Quién lo desladrilladará? El desladrillador que lo desladrille, buen desladrillador será. Estos trabalenguas, acertijos y pensamientos laterales. Persona que llame, participe, mande mensaje y acierte, mande una respuesta correcta, participa, sí, aguantame un cachito, querido, participa de los sorteos, del sorteo, de los libros, que todavía no sabemos cuál. ¿No qué? Es mentira, dicen acá. Es verdad, ya hemos entregado dos. En realidad han ganado dos personas y... Sí. Tenemos que entregar los libros, no los vienen a buscar. ¿Una persona con 5 años? ¿Una persona con 5 años? ¿Qué quiere hacer? Es un acertijo ese. Yo gané. ¿Pero solo una vez? Solo una. Usted acertó el acertijo. Sí. ¿Y la adivinanza? Un día dijo de un coco y yo adiviné. El del coco. Pero lo anotamos en el papelito, lo pusimos ahí en la bolsita, hicimos el sorteo, pero salió otro nombre, no salió el suyo. Así que usted tiene que seguir participando. Hoy puede participar acá mismo en vivo. Bien, todas aquellas personas que llamen al 466-6559 o manden mensaje de texto al 1561-540359 con la respuesta correcta de lo que plantees ahora en este mismo instante, van a participar del sorteo de un libro, gentileza de librería Lipi Bropos, ubicada en Jolie 2656. ¿Está? A todos los que llamen, le anotamos ahí si aciertan y participan del sorteo de fin de mes de un libro gentileza de Lipi Bropos. Así es. Estaría bueno que sea, que hace mucho que no sale, algún trabalengua, porque venimos con adivinanza, con acertijo, pero trabalengua hace mucho tiempo que nadie llama para decir un trabalengua. Yo recién cuando vos estaba diciéndole sí, yo decía, tengo el piso enladrillado, ¿quién lo desenladrillará? El desenladrillador, quien lo desenladrille, buen desenladrillador será. Que ese es complicado, porque tiene mucho ahí, ladrillará. Pero teníamos el de, si pancha plancha con cuatro planchas, ¿con cuántas planchas pancha plancha? Poquito a poquito, coquito en paqueta, poquitas copitas en este paquete. Ese ya es viejísimo. Es un clásico ya. Eso es difícil. Y Camilo tenía uno. Tenías uno, sí. ¿Cuál era? El de Pablito. ¿Cuál era el acertijo que tenías? Primero... ¿El de las sierras cordobesas? Acerrín, acerrán. No, ese no lo sé, pero el de Acerrín. A ver, ¿cómo es el de Acerrín? Acerrín, acerrán, las montañas cordobesas de vida. La versión punk. Me confundo yo. Vamos de vuelta, vamos que sale. Digo uno yo, vos pensalo, digo uno yo y después vos decís ese. ¿Hacemos el desafío? Sí. Dale, empiezo yo. María Chucena, su techo techaba y un techador que por ahí pasaba le dijo: María Chucena, ¿tú techas tu choza o techas la ajena? Yo no techo mi choza ni techo la ajena, yo techo la choza de María Chucena. Se quejan afuera, se quejan. No puedo. Ese no, decía el de las sierras cordobesas. Acerrín, es la versión Marley esa. Pero ese, ¿qué acertijo es? ¿Qué trabalengua es? Acerrín, acerrín. Vamos, lo decimos, yo te ayudo, dale, lo decimos los dos a la vez. Acerrín, acerrín. Me estaba babeando todo el micrófono. Si usted no sabe trabalengua y quiere llamar igual al 466-6559, porque... Bueno, acerrín, acerrán, las montañas cordobesas empiezan a cortar nubes y les nieva en la cabeza. Ahí está, salió. Haga como Camilo y llame al 466-6559, 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. Tenemos... algunos acertijos para proponerle el día de hoy. Preste atención. A verte. Y que suenen los teléfonos. ¿Qué? ¿Trabalengua por mensaje? No. No, porque no se traba la traba ahí. Tenés que traer un celular que tenga la tecla trabada. Ahí sí vale. ¿Qué? Ya los ladrones de siempre quieren trabalengua por mensaje. Para apretar el botón es ese. Esto es así, escuchen. Un camión entra en un puente... ¿Otra vez el camión en el puente? Un camión entra en un puente que pesa 1000 kilos, el camión. El camión. Y el puente aguanta 1000 kilos. Sí. Exactamente 1000 kilos. Sí. ¿Sí? Repetimos, un camión pesa 1000 kilos, empieza a cruzar un puente que el puente aguanta 1000 kilos de peso, ¿sí? No habría ningún problema porque el puente aguanta 1000 kilos, el camión pesa 1000 kilos, va pasándolo más bien. Pero exactamente a la mitad del recorrido, a la mitad, cuando el camión está a la mitad del puente... Sí, ¿qué pasa? Un pajarillo se deposita en el techo del camión. ¿Por qué no se cae el camión y el puente y se va todo al joraca? El pajarito se deposita adelante del camión. Lo repetimos. Vale. Ah, es muy fácil. Un puente. Sí. Aguanta 1000 kilos de peso. Un poquito, un gramo más, se viene todo abajo. Porque es así de perfecto y de exacto tiene que ser. Aguanta 1000 kilos. Mm. Empieza a cruzar ese puente un camión. Sí. Con el conductor incorporado. Sí. Da justo 1000 kilos. Sí. Ni un gramo más, ni un gramo menos. Entonces el camión va pasando perfecto porque el puente aguanta 1000 kilos y el camión con el conductor. Pesa mil kilos, ningún problema. Pero a mitad de recorrido, a la mitad del puente, un ave, un pajarillo, se deposita sobre el techo del camión. ¿Por qué no se va todo al joraca? Es muy fácil. Llame al 466-6559 con la respuesta correcta o mande un mensaje de texto con la respuesta correcta o con otra, no importa, al 1561-540359. Y participa en un sorteo de un libro, ¿gentileza de quién? De librería Sleepy Bropos, ubicada en Jolie 2656. Vas ahí y tenés un montón de variedades de libros, de lo que quieras. Política, historia, cuentos infantiles, novelas, lo que vos quieras. Libro que andés buscando, nuestra amiga Sonia te lo consigue. ¿Qué libro andás buscando? Decime. ¿Cómo aprender acertijos nuevos? Sí, hay uno. ¿Hay? Nuevito, sí. Sí, de Editorial Locos. Mira, lo voy a buscar. ¿Qué? También está Las Memorias de Mis Putas Tristes de Gabriel García Márquez. También está. Y si no está, te lo consigue ahí en breve, en un par de minutos, días, y te lo consigue. Lipi Bropos, Jolie 2656. Tenemos otra opción que había quedado del programa anterior. Ah. Que nunca salió la respuesta, que era, ¿cómo es posible, cómo hacemos, o cuál es la lógica para que 1 entre 20 sea 19? ¿Sí? Ese quedó también hace ya varias semanas. ¿Cómo es posible que 1 entre 20 sea 19? ¿Cuál sería la explicación para eso? Tiene una explicación lógica y coherente. Uh-huh. ¿Cómo es posible que 1 entre 20 sea 19? ¿Cómo es posible que 1 entre 20 sea 19? Y el otro, recordamos rápidamente, un puente pesa 1000 kilos, se pone a pasarlo un camión con su conductor también. Pesa 1000 kilos, perdón, el puente aguanta 1000 kilos. Sí. El camión con el conductor pesa 1000 kilos. Mm. Se pone a pasarlo, a la mitad del recorrido, un ave se posa sobre el techo del camión y sin embargo el puente no se cae. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? No es desinfla la rueda, es el anterior del puente y el camión. Todos tienen la misma respuesta, no es así. Piénselo. Es muy fácil. Demasiado fácil. ¿Por qué trajiste uno tan fácil? Para que la gente llame y los anotamos ahí para el sorteo. Así que, recuerden, también nos pueden decir un trabalenguas, como el que va a decir Camilo. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Anotado Camilo para el sorteo. Acá ponemos Camilo. Otra vez. Ya es un abonado Camilo a los sorteos de Pateando en el Aire. Voy a decir otro. Otro más. Uno lo anotamos. Ya, otra vez más. Ya te anotamos igual, ¿eh? Bueno, ya anotamos dos veces, dale, a ver si sale más rápido ahora. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Está muy bien. Haga como Camilo al 466-6559 o mensaje de texto 1561-540359 y continuamos empateando en el aire. Sala de cartón. Continuamos en Pateando en el Aire. La cortina ya lo anunciaba, ¿no? ¿Qué? Ah, bueno, yo sigo hablando mientras ustedes hablen ahí, mientras yo continúo. La cortina anunciaba recién el bloque de entrevistas que, como todos saben, semanalmente nosotros preparamos con alguna temática en especial, ¿sí? Temática de la semana y para la cual salimos a, para abordar esa temática, salimos a recorrer el barrio y a hacer algunas entrevistas. El programa de hoy va a estar dedicado a la salud. No, a vos no, Víctor, a la salud. Justamente sos la antítesis de la salud vos. ¿Por qué le dedicamos este programa a la salud? Porque la otra vez habíamos comentado, ¿no?, que Pateando Barrio está haciendo la limpieza de un terreno ahí en Villa Salas, en Luzuriaga y Juramento, justamente en el marco de un proyecto de salud y medio ambiente que está encarando Pateando Barrio, ¿no? Y aprovechamos que estamos en esta movida ahora como para dedicarle un programa entero, ¿sí?, a las cuestiones de salud, a la cuestión de medio ambiente. Este programa, el programa del día de hoy, va a tener invitados que nos van a venir a comentar un poco esto del proyecto de salud de Pateando Barrio, ¿no? ¿Querés decir algo? No, que justamente una de las personas que va a hablar, que Rosita es una integrante de Pateando, sí, en el audio, en la entrevista, va a comentar un poco qué estábamos haciendo ese día, que fue el sábado pasado, donde fue la segunda jornada de limpieza que va a continuar este sábado. Así es. Así que vamos a escuchar los audios ya y listo, dale. ¿Nombre? Rosa, de Pateando Barrio, sí. Hace un tiempo que estoy participando acá con los chicos, soy la más jovata del grupo, o soy la jovata. ¿Cuál es el trabajo que se está haciendo aquí el día de hoy? Estamos tratando de limpiar un poco este gran terreno. El tema es que nosotros antes de hacer esto empezamos haciendo unas encuestas a los vecinos. En realidad tratamos de llegar a 30 familias del barrio y preguntarles realmente sobre el tema de salud, qué es lo que opinaban o qué es lo que les preocupaba. Y eso nos fue llevando, digamos, a esto que estamos haciendo hoy. Bueno, ¿y en qué consiste, de qué se trata? Uno de los problemas que más preocupaba a los vecinos es, como siempre, el tema de la inseguridad, el tema de los terrenos baldíos, que eran lugares donde también, bueno, pasa esto que pasa acá, se junta o tiran basura, el tema de las ratas y, bueno, también después salían todo el tema de los perros y de los animales, la falta de vacunación y esas cosas. Pero bueno, decidimos agarrar una de las puntas, limpiar, y en realidad personalmente me encantaría que algún vecino más se acercara, aunque sea compartir un mate y, bueno, y estar, digamos, ¿no? Pero limpiar, y se acerca Carlos, un vecino de acá también. Y después, bueno, empezar a armar algo para que sea un espacio donde los chicos puedan jugar, digamos, como asegurar que esto, que esta limpieza no sea de hoy nomás, sino que se pueda mantener, y ojalá todos colaboremos en eso, ¿no? Y bueno, crear algún espacio de salud, de recreación, digamos, ¿no? Lugares saludables. Ahí está, como no podía ser de otra manera, musicandolizándonos, así se dice, musicandolizándolos, Víctor puso Mi Enfermedad ahí de fondo, hablando de salud, ¿no? No tengo uno que diga de salud en vez de Mi Enfermedad. Estamos hablando de cosas distintas, Víctor. Le dijimos, mirá, vamos a tratar el tema de salud, tratemos de... vos querés musicalizar, pero Mi Enfermedad no, porque era obvio, ¿no? El tema que iba a salir y qué manda el tipo. Sí, Mi Enfermedad. Se hace querer. Igual lo mandó el de Fabiana Cantilo, de última, qué sé yo. No sé qué es peor, igual, ¿no? Mira. Bien. Escuchábamos recién a Rosita que nos comentaba un poco qué es, en qué consistía y en qué consiste por ahí la jornada de limpieza del terreno, ¿no? Y que nos comentaba esto de querer recuperar ese espacio para poder hacer un espacio saludable, ¿no? Vos contabas que ya pasaste por ahí y había un arco. Sí, una de las ideas, uno de los proyectos que se tenía pensado para ese lugar era tratar de armar algo donde los pibes pudieran jugar, ya sea una plaza o justamente una canchita, ¿no? Y ya uno de los vecinos que está colaborando con nosotros estuvo en la semana trabajando y puso el arco ahí. Uno, porque tenemos uno nada más, tenemos que conseguir el otro. Así que si hacemos el mangazo de paso. Si hay alguien que quiere acoparse y nos quiere, no sé, dar unos palos, ¿no? Para armar un arco, o un arco armado, joya, buenísimo. O fierro, soldadora hay. Soldadora hay, soldador hay también. Caño, en realidad. Sí, caños redondos se llaman. No caño sé, redondo, sí. El caño para hacer un arco. Sí, exactamente. Si alguien tiene por ahí, está cerca de San Jorge, Barrio Salas. Lo acerca ahí al terreno de Luzuriaga y Juramento. Sí. Lo pregunta. Tira ahí, total, el basural. No, pregunta por Carlos, que es la casa que está al lado del terreno, y de última lo deja ahí, después vamos con los soldadores y lo soldamos. Este sábado vamos a continuar con la jornada, ¿sí? Y tenemos muchas cosas para decir, pero como vamos a tener invitados que van a explayar y van a hablar mucho mejor que nosotros sobre el tema de salud, porque es importante recuperar ese espacio y otras cosas que podamos llegar a decir. Sí. Lo continuamos después, ¿te parece? Así es, vamos a ir a la tanda de media hora y después volvemos, dale. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. El deber nos ha llamado a Sudáfrica para tareas de prevención y represión. Tenemos un listado de delincuentes que han llegado aquí a Sudáfrica, pero entre otros integrantes tiene un señor llamado Garcés de apellido, alias El Chino. El señor Palermo también integra esta banda, alias El Tronco. Los sábados, a las 13 horas, entramos en estado de coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de coma, sábados de 13 a 15 horas, por tu estación de diversión. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Aguas Fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Pasa en Moreno. Salud pública de toda la población. 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Los grupos no han actuado independientemente, han estado bajo la conducción de agentes del Estado de alto nivel. De 14 años en adelante, era una fiesta para un muchachito de 18 años. Por fin el mundo entero realmente haga algo con el tipo. ¿Sabes? Como que... Latido Americano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información. Sensacional éxito. 1 millón de espectadores lo certifican. Mondongo ahora para las papas. No, pero te da calor, te hace sacarte la ropa. Este es el mondongo, según el Kama Sutra. Sí, bueno, pero el Kama Sutra te hace dar una vuelta a carnero que son imposibles. La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Hermano, ahora con ustedes, empateando en el aire, el bloque de los niños. ¿Y las niñas qué? Las niñas también tienen derechos. Nosotras también estamos empateando en el aire. Abuelo de pájaro, de Elsa Bornemann. 1. Lo que hago. Me la cabeza. Salgo al balcón de mi casa para secarme el pelo. El sol de la mañana se me queda pegado. Por eso siempre aclaro que soy una rubia asoleada. Me regalaron un secador eléctrico para mi último cumpleaños. No lo uso, prefiero el viento. Y el sol de la mañana, claro. Casi me desarticulo en mi silla de mimbre y respiro la ciudad, que llega en polvo y humo hasta el séptimo piso en donde vivo. A mi alrededor y desde sus macetas, las plantas me dan su verde saludo y me ayudan a no olvidar el olor de los campos. 2. Lo que veo. Gorriones bochincheros disputándose, vaya a saber qué, migas en el asfalto, lombrices en las veredas, brotes nuevos en los espacios vacíos que dejaron los obreros de la municipalidad. Después de hachar los últimos árboles de esta calle céntrica, ¿qué otra cosa harán? No sé cómo tantos pajaritos gorrojean aún en la ciudad. Mi pelo ya está casi seco. Me lo voy a cepillar una vez más y volveré adentro. 3. La sorpresa. Oiga, ¿ese que se paró sobre la baranda del balcón no es un gorrión? No, un jilguero. Me acerco en puntitas de pie para verlo de cerca, pero él se asusta y se vuela. Ahora es una manchita oscura deshilachándose entre las antenas de televisión del edificio de enfrente. Ya se fue. Siento como si también se hubieran volado mis ganas, el sol. Vuelvo a mi habitación y pienso en el jilguero. Me pregunto si el jilguero pensará en mí. ¿Acaso mañana? 4. Ya es mañana. Salgo al balcón y no solamente para regar mis plantas. Sé que es una tontería, pero espero al jilguero. Mi mano le reserva miguitas de pan. Mis ojos hacen equilibrio sobre las cornisas. Resbalan por los retacitos de cielo que se enganchan en las antenas. ¿Por dónde vendré a aparecer la manchita oscura? ¿Volverá? Es él, ha vuelto. Desde la sala, las carcajadas de mi hermano se confunden con mis gritos de alegría y abren una duda. ¿Cómo saber si es el mismo pájaro de ayer? Es el mismo, lo sé, no importa cómo. Le ofrezco las miguitas, dispersándolas sobre la baranda del balcón. Me mira desde lejos, temeroso, y temeroso se acerca a comerlas. Me mantengo quieto, a la distancia, no quiero asustarlo. Hoy. Pasaron muchos días desde la primera vez que el jilguero se detuvo en el balcón. Regresa siempre. Siento su entrega a mi afecto, su total confianza. Ya come de mis manos. Me bastaría cerrar los dedos en torno a su cuerpecito y podría ponerlo en una jaula. Pero mis manos no desean ser su jaula. Mi corazón tampoco. Mirándolo, toco su plumaje. Mirándolo, su hermosura. Y es mío porque lo quiero. Todo lo que amamos nos pertenece y somos quienes nos aman. Así es fácil querer cuando se quiere de veras. Final. Esta historia no se la cuento a la gente grande, no la creerían. O tal vez me aconsejaran comprar una jaula. Los mayores necesitan sentirse dueños. Dueños. Y no entenderían que mi jilguero y yo solo necesitamos el aire libre para tenerlo todo. Y no entenderían que él vuelve a mí cuando lo desea y porque lo desea. Desde su libertad. Porque también es mi libertad la que lo espera.

pescado fresco, pescado, churro, churro relleno, pescado. A la sandía carada, la sandía carada, colorada, señora. Churro, ¡pánquecelo! Churro, los que patean en el barrio están en Pateando en el Aire. Pateando en el Aire. La sandía carada, colorada, señora. Sienta el ritmo de mi canto, que nació para bailar. En mi orgullo las banderas, el viento y hace flamear. Este año mi costumbre me lleva al bosque. Continuamos en Pateando en el Aire, 19:48, y estamos acá con nuestro invitado, uno de nuestros tantos invitados del día de la fecha, Tito, que como la cortina lo anunciaba, viene a desarrollar la columna que la murga a la que él pertenece, Salpicando Sueños, Murga de Río Alegre, tiene ya hace rato en este programa. ¿Qué tal, Tito? ¿Cómo va? Muy buenas noches, Seba. Muy buenas noches, Silvio. Muy buenas noches, señor operador. No sé si señor. Hay que tener respeto. El respeto es lo primero. No, ¿cómo está? ¿Cómo es eso? Estamos con dos Camilos aparte, así que dos, si lo querés saludar, porque si no se pudre todo. Hola, Camilo. Hola, Camilo. Ahí está. Ahora sí. A ver. Uno es cabeza hueca. Uno de los otros es cabeza hueca. Hola, Cami. Hola, Camilo. Ahí está, ¿y le gustó? Bueno. Esto sería un casi bloque murguero porque vamos a hacer una cosa compartida, digamos. Ahí está. Tito nos va a comentar un poquito una salida que tuvo la murga Salpicando Sueños, que en esta época son pocas, porque sabemos que cuando viene la época de carnaval, o cuando pasa la época de carnaval también, pero que todavía hace más calor, hay muchas salidas, muchos corsos que se van postergando la fecha, se suspende, entonces se hace más adelante, en marzo, hasta todo marzo sigue habiendo corsos, entonces es cuando la murga tiene más actividad. Esta época es como que afloja un poco. Sí, esa es la verdad. Pero parece que ustedes tuvieron una salida para despabilarse un poco. Sí, acá fuimos, nos habían invitado para pasar el Día del Niño allá en La Ruca. Y justo se había suspendido y tuvimos que ir este domingo, el que pasó. Fuimos en bicicleta, fue un largo recorrido, nos divertimos en el camino. Un saludo para Fer, que vaya si me está escuchando. La Ruca, ¿dónde está? Y digamos de Mariano, digamos que para el lado norte, ¿no? Vendría a ser. Mariano Acosta. Sí, Mariano Acosta, el lado norte de Mariano Acosta. Ahí está. Bien. ¿Y ustedes están en Río Alegre? Sí. ¿Cuánto tiempo estuvieron pedaleando? Y digamos que media hora, por ahí. Acá dicen que está exagerando, acá. El tipo que conoce de que... Sí. Venía en llanta la mía. Comencé todo y nada, entre que salimos a las 2 de la tarde y llegamos ya a 3 y cuarto. Llegamos. Andá a pedalear. ¿Ves que no es tan señor el operador? Que cuando vos estás hablando te habla por los auriculares y te hace. No, es que a veces uno se puede arrepentir de lo que dice. Muy bien, así me gusta. Bueno, contanos cómo estuvo esa jornada, qué hicieron, qué había cuando llegaron. Y primero como que nos perdimos, no nos acordábamos bien, estuvimos dando vueltas, después cuando llegamos nos recibieron y fuimos a visitar a nuestros ahijados y apenas llegamos lo primero que hicimos, nos sacamos las bicicletas encima, las mochilas, fuimos para la cancha de fútbol, lo primero que hicimos. Después volvimos al lugar y decidimos hacer una matanza. Arrancamos nosotros, bailamos una matanza, después hicimos el desfile. ¿Qué era la matanza? Para aquel oyente que por ahí no nos escuchó nunca, o que nos escuchó pero se olvidó, en la murga, ¿qué parte del espectáculo es la matanza? La matanza es la parte que el murguero se libera y hace sus mejores pasos. Y hicimos la matanza para que los chicos de La Ruca tenían vergüenza de bailar. Primero para que nos vean y se animen. Y después seguimos con el desfile, la canción. Y después bailaron los chicos de La Ruca, la verdad que muy bien. La verdad que nada que ver a lo que eran antes. mejor la percusión, mejor los bailarines, aunque son muy vergonzosos, esa es la verdad. Después estuvimos tomando mate cocido, compartiendo pan dulce, alfajores Guarmallén y otras clases de golosinas. Y después la vuelta fue lo difícil. La Ruca es una especie de hogar para niños, ¿no? Sí, ahí está. Y creo que estaban organizando algo ellos en el barrio, que no tuve la oportunidad de escuchar bien lo que era. Digamos que fue un día para pasar el día del niño. Fue para ir a pasar el día del niño. Estuvimos, digamos, a ver cómo... charlando, los chicos de la Ruca nos miraban, nos observaban, aprendieron pasos. ¿Son chicos chiquitos? Y la mayoría sí. Los de la percusión son todos chicos. ¿Vos decís que les costaba un poquito? Les daba un poquito sí, de no, no, les costaba. Sí. En el momento que hicimos la matanza entre Salpicando Sueño y los chicos de la Ruca, casi siempre teníamos que entrar nosotros, no se animaban los chicos. Y yo te digo, mirá, yo... no sé hace cuánto que no iba a la morra, como me costó volver a entrar a la matanza. No eran los mismos pasos de antes, ¿eh? Eso. Yo haciendo los pasos viejos y mira. ¿Viste? No, yo me quedé en los pasos viejos, la verdad que miraba. ¿De qué me perdí? Decía. Y nada, pero en el momento de la matanza estuvo lindo. Y ahora, como es cierto, no estamos en. Parece que se están encargando en el nuevo espectáculo. ¿Y cómo vivieron una salida después de tanto tiempo? ¿Se renovaron las ganas de que ahora que empieza a hacer calorcito, parece, ojalá que se mantenga? No, sí. ¿De que vuelva el carnaval? ¿Se están preparando? ¿Vuelven las ganas? Sí, no, ya nos estamos preparando. Y comencé a ver otra salida, escuchar los bombos sonar sin parar, digamos que emocionó. La verdad que dieron ganas de estar en un corso y que hayan más salidas. La verdad es que hayan más salida. Y ahora yo le estoy dando duro al traje, lo estoy preparando. Mirá, sabés cómo tengo los dedos, ¿no? De tanto pincharme con la aguja. Es jodido. Bueno, ya que te acercaste nuevamente hasta aquí, no queríamos dejar de comentar una nueva salida de Salpicando Sueño. Una de las primeras, digamos. Se está inaugurando la temporada que viene. Sí, eso es. Y seguir invitando a toda la gente que está en los barrios, que tiene ganas de participar de algo, que sabe, y tiene ganas de participar, no sabe de qué. La Murga es un buen espacio, parece que va y baila nomás y toca un poco de percusión y se divierte, pero a partir de ahí también se pueden construir otras cosas, como muy bien lo sabe la gente Salpicando Sueña, que a partir de la Murga se van trabajando otras cosas en el barrio y llega el momento de la salida donde uno se encuentra con otra gente, con otras organizaciones. Contagia también en otros chicos, ¿no? Esto como decía, parece que ahí los niños de Ruca al principio estaban vergonzosos, después se animaron un poquito más, pero por lo menos se va contagiando esto de empezar a hacer cosas. Sí, no, a mí una vez me preguntaron, ¿qué sentido le encontrás a la murga? Y yo le dije, la murga no es solo ir y bailar, ¿no? Es cuestión de conocer gente, te entras a un nuevo mundo, el del baile, el bombo. Y es muy distinto, además la murga no es solo bailar, ni eso. La murga hace actividades también como limpiar terreno, pintar rejas, a ver cómo tirar cascotes en las calles. La murga no es solo eso. Y comencé esto y le estamos pidiendo a la gente que tenga cascote, por favor que se acerque y nos llame... al número 0220-4989-435. Y al que le gusta la murga, Salpicando Sueños ya tiene las inscripciones abiertas. Y estamos esperando a la gente. ¿Están esto de los cascotes por qué? ¿Están empezando a arreglar las calles del barrio? ¿Hubo problemas con las lluvias? ¿Qué pasó? ¿Para sí. qué están queriendo que la gente Hola. Arrime el cascote? No, para... porque la gente se queja que no vamos mucho para... dice que siempre estamos ahí en el lado del jardín. Sí. Pero ¿cómo podemos ir a una calle que está toda rota, con pozo? Por eso, primero, antes que llegue el carnaval, preferimos arreglar la calle. Así tenemos por al menos un lugar en buen estado donde bailar. Porque no nos podemos, una, lastimar ni nada.

Pablo Lopardo, secretario general regional Moreno Merlo. Ni del gobierno, ni de los patrones, CTA de los trabajadores. Agrupación Germán Abdala Histórica, AT Moreno Merlo. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Ay, sí, ahí, dáselo, ahora, dale. Ahí, tomá. Ahí está. Tomá. Ahí va. Ahora bien. Sí, ya empezamos. Sí, sí, segunda entrada del bloque de las adivinanzas, trabalenguas y pensamientos laterales, acá de los Silver, el pensamiento de los Silver. Adelante, Silvio. Y se llenó de niño el estudio. Se llenó de niño el estudio. Un niño. ¡Está loco! Uy, uy, uy. Tres niños. Una niña. Dos niños. Juana, Camilo y Camilo. Juana, ¿usted quiere decir algo? Es cierto. Venga. Camilo y Juana. No, no quiere decir nada. No, porque... Camilo y Juana. Dos niños. Juana, Camilo y Camal. Y animal. Dos niños y una niña, ¿cuántos y niños una son? Galletita. Ahí tenemos un acertijo. Dos niños y una niña, ¿cuántos niños son? Tres. No. Tres. No. Dos. Sí. Dos. Dos niños y una niña. Dos niños, una niña. Anotalo ahí. Anotalo para el sorteo. Anotado el Camilo. ¿Cómo era tu apellido? Jalil, ahí está. Camilo Jalil. Anotado para el sorteo del libro de fin de mes. Sorteo, bla. Bla, bla, bla, bla. A Camilo Carrera y Camilo Jalil. Ahí está. Camilo, bien. A lo nuestro. A lo nuestro. Escuchen ahora a ver si adivinan el acertijo. Recuerden que habíamos dado dos propuestas para participar. Así que pueden participar llamando al 466-6559. El del Coco ya lo adivinaste vos. Ahora tenemos dos nuevos. Para participar de estos dos nuevos acertijos, ¿a qué número tiene que llamar? Lo tienes ahí, mirá. ¿Alcanzan a leer ahí? ¡Cuatro! ¿Qué sí, más? ¿Qué más? ¿Seis? Sí. ¿Qué más? ¿Seis? Sí. ¿Ocho? No. 5-9 4-6-6-6-5-5-9 Ahí está. Bueno, que hable por el teléfono. 9. ¿Quién acertijo? Ahí está. Mensaje de texto al 79. No, 15 6, 5, 5, 9. 15, 16. 1516, no, 1561-5403-59. 1561-5403-59. Pero si llega un mensaje es un milagro, la cantidad de números que dimos. Así que, señores radioescuchas, si les llega un mensaje equivocado, bueno, perdónennos. Esto es así, ahora escúchenme. ¡Escúchenme! ¡Escúchenme! ¡Escúchenme! Un camión. Un camión que lleva basura, lo que lleva, cualquier cosa. Tiene un conductor. El camión con el conductor pesan 1000 kilos. No lo creo. Sí, un poquito livianito, un camión 1000 kilos nada más. Con basura pesa más que... No, pero... Lleva 100 kilos. Llevaba entre la basura, el conductor y el camión 1000 kilos. Pasa por un puente que el puente aguanta 1000 kilos. Si le pones un gramo más, el puente se cae. ¿Está bien? Sí. Hasta ahí vamos. Un camión con basura, con el conductor, pesa 1000 kilos. Pasa por el puente que aguanta 1000 kilos. Si le pones un gramo más, se cae. A la mitad del puente, el camión va por la mitad del puente, un pajarito que venía volando, un ave, se deposita... Se paró arriba del techo. El pajarito se paró arriba del techo del camión. Por lo tanto, ya no pesaba más 1000 kilos. El camión pesaba 1000 kilos y algunos gramos más. Y el puente no se cayó. ¿Por qué? Porque tenía pocas cosas y con una más no se cayó. ¿Por eso? Pero el puente aguantaba justo 1000 kilos, no más. Y el camión pesaba 1000 kilos. Se paró el pajarito, ya pesaba más. Y sin embargo, el puente no se cayó. El camión ya iba por la mitad del puente. ¿Era un camión de basura o lo que sea? Era un camión de basura o lo que sea. Pero el puente no se cayó. Esto es que se joda. Bueno, es una respuesta posible. ¿Por qué hay que llamar al 4666559 o mandar un mensaje de texto al 1561540359 o escribir en la pizarra mágica como Víctor, que escribe pavada igual, no adivina nunca? No acierta, ¿no? Vos una pavada, ¿eh? Ahí tenés, ¿viste? Uno que hizo justicia, que me defendió. Y nos dice... Bueno, con él me la banco. ¿Cómo es posible que el puente no se haya caído siendo que el camión con el pájaro... Era livianito. El camión era livianito, pero pesaba 1000 kilos. Y el puente aguantaba 1000 kilos. La paloma era muy livianita. Y pero con la paloma ya pesa más de 1000 kilos. Y no se cayó. ¡Ah, ya sé! ¿Qué? Porque como era así... Sentía sostenido así. No. Tiró el mate por la ventana. ¿Y dónde dijimos que había un mate en la historia? Empiezan a aplazar gordiflora. No. ¡Sos gorda inflón! ¡No, jodope! ¡Hincha pelota! Bueno, empezaron los... Se está pudriendo todo. ¡Hincha de loco! Si tiene la respuesta, nos llama, nos manda un mensaje. Y recuerde que la otra posibilidad para participar... Claro, por eso no acertá. La otra posibilidad era la siguiente. ¿Por qué uno? ¿Cómo es posible? ¿Cuál es la respuesta? Que uno entre 20 sea 19. ¿Cómo es posible que uno entre 20 sea 19? ¿Cuál es la explicación lógica que tiene ese acertijo? Nos llama y lo anotamos. Sí, nos mandan las explicaciones al 4666559 o por mensaje de texto al 1561540359. Y aquellos que acierten automáticamente participan del sorteo mensual de los libros Gentileza, que todavía no sabemos cuál es, ya la semana que viene vamos a saber cuál libro vamos a estar sorteando. Gentileza de librería Lipi Bropos, Solí 2656. ¿Sí? Dale, a ver cómo era. Claro que sí, dale. Sóbalo, rumba cubana, ha llegado. Ven que es malo, cuando yo digo sí, que es malo, es malo. Sí. Lo único que le pedimos es que no pase mi enfermedad y pasa mi enfermedad, dos versiones. Vos lo pedís, lo tenés, es esto, ¿no? Es puro resentimiento porque no saca ni un acertijo. Sí, ahí va. Estamos acá en el piso con nuestros invitados del día de la fecha, Walter y Gisela, que nos van a comentar sobre esto que estuvimos hablando, ¿no? El proyecto de salud de Pateando Bar... ¿Qué? Ah, el proyecto de salud de Pateando Barrios, sí, que nos motivó a hacer un programa de Pateando el Aire dedicado a la salud, ¿no? Y están acá en el piso con nosotros. Hola, Walter. Hola, Gisela. Hola. ¿Cómo va? A modo de introducción, para empezar con el tema sí, y que se vayan soltando y pensando en todas las genialidades que nos van a decir y cómo van a esclarecer a la audiencia sobre el tema salud, vamos a escuchar la segunda entrevista que tenemos a Carlos, un vecino del barrio que vive exactamente pegado al basural, al ex basural podríamos decir ya, o casi, que va a comentar algunas cositas de cómo estuvo viviendo él esa jornada, por qué es importante para él, y después retomamos la conversación con Gisela y con Walter. Hola, ¿nombre? Juan Carlos. ¿Vos sos vecino de acá del barrio? Sí, vecino del barrio hace 29 años. Bueno, Carlos, ¿qué te pareció hoy la jornada de limpieza que se estuvo realizando acá en el terreno? Sí, la verdad que muy bien, me gustó, la gente del barrio creo que está contenta y esto va a progresar ahora. Vamos a hacer una cancha, una placita, para que los chicos no estén en el asfalto porque hay muchos coches. Aparte aprovecho ya a hacer un pedido, a ver si Luz Uriaga de Ituzaingoa a Centenario, unas lomas de burro también, porque hace falta. Y bueno, estoy contento con la gente y con los chicos acá que vinieron a ayudar para limpiar el campo. Bueno, entonces a futuro una canchita de fútbol acá en el terreno. Próximamente el sábado, si Dios quiere. Entonces nos vemos en el próximo picadito. Listo. Ahora sí, continuamos en Pateando en el Aire. Vamos a empezar a charlar con Gisela, que nos va a contar el nombre y colegio y organización. Y retomar un poquito, si bien lo venimos hablando en varios programas de cómo surge la idea, desde su óptica y desde su organización y desde su lugar como participante de esta jornada de limpieza del terreno y de este proyecto de salud, cómo nace, por qué es importante y muchas cosas más. Primero, Gisela, bienvenida. Bueno, muchas gracias por invitarnos a participar de este programa y por poder difundir también esto que estamos empezando a trabajar en el barrio. Sabemos que los vecinos del barrio escuchan la radio, así que va a estar buenísimo para que también se acerque seguramente más gente que le interese. Mi nombre es Gisela, como ya dijeron, yo pertenezco a una organización que se llama MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y estamos empezando a trabajar a través de una invitación de los compañeros de Pateando Barrio, que están laburando el barrio hace bastante. Este proyecto de, bueno, laburar con los vecinos un proyecto en común, ¿no? O sea, poder organizarnos entre todos para resolver cuestiones concretas del barrio que hoy no son un problema y resolverlo desde un lugar que podamos entre todos participar, ¿no? En este sentido salió lo del se hizo una entrevista, como seguramente van a escuchar en los audios y lo que dijeron los vecinos, y salió uno de los temas, era el tema de salud, el tema de poder trabajar y limpiar algunos terrenos que estaban afectando a los vecinos en cuanto a contaminación ambiental y insectos y roedores que andaban por el barrio molestando. Así que la idea es limpiarlo y entre todos generar ahí un espacio que podamos compartir, que nos sirva y que nos sirva para nosotros y para los chicos del barrio. Y en ese sentido se pensó la canchita. Estuvimos, bueno, laburando hace dos semanas, pudimos concretarlo hace 15 días por el tema del temporal y las lluvias, y así comenzamos, y la idea es eso, armar una canchita ahí, o sea, pensar en el tema salud, de resolverlo, no cuando tenemos el problema, la enfermedad encima, sino desde otro lugar, o sea, desde resolverlo, generar un espacio en común, y bueno, disfrutarlo, digamos, sino encontrarnos ya directamente con el problema y tener que hablar de la enfermedad o del problema concreto que surge cuando nos enfermamos o cuando están las ratas o cuando están los perros y no podemos resolverlo. Y esta idea de entre todos los vecinos poder organizarnos y resolverlo. O sea, eso más o menos es el proyecto que nos impulsó. Y bueno, ahora los compañeros seguirán comentando más o menos algunos otros detalles y cómo siguió, y cómo sigue también, porque sigue. Walter, su visión desde Pateando Barrio. Sí, bueno, lo que dijo la compañera es así, y lo que quizás algunos pormenores que fueron, algunos detalles, desde que comenzó. O sea, Chimentos no. No, al principio no, como que había intenciones de trabajar quizás el tema de salud, y no sabíamos muy bien para dónde encarar o cómo empezar. Y el hecho de haber hecho una encuesta por el barrio nos permitió más o menos aclarar un poco el panorama y haber recorrido el barrio, ¿no? Porque también podríamos haber hecho una encuesta sin prestarle atención a lo que el barrio nos mostraba y podía haberse resuelto otra cosa. Pero sin embargo, las dos cosas nos permitieron encarar eso, la limpieza del terreno para la prevención y aparte crear espacios de disfrute para los pibes y para los adultos también, ¿no? ¿Por qué Pateando empieza a tomar este tema de la salud, teniendo en cuenta que veníamos realizando actividades más recreativas o talleres que llevaban a involucrarse más con los chicos y las chicas, con jóvenes, y una de las debilidades que por ahí nosotros veíamos era esta, la dificultad de llegar a la gente grande y que el vecino se acerque a participar activamente de la organización? ¿Tiene que ver que se haya puesto el acento en la salud como una forma de que el vecino más grande, ya el padre de estos chicos, participe o no? En realidad creo que hay un... A ver, como que desde que empezó Pateando más o menos pudimos ver que los padres estaban, o las familias y los otros vecinos del barrio estaban conformes con la aparición de espacios para los pibes. Una murga, espacios de recreación, talleres. Pero sin embargo, más allá de la existencia de esos espacios, las familias quedaban afuera. Quizás venían a alguna reunión para preparar alguna salida con la murga, para ver la exposición de los talleres, y seguían estando afuera. La posibilidad de encarar algunos otros temas pensando en la familia es lo que permitió que apareciera el espacio de salud. Se había trabajado en algún momento el espacio, unas reuniones para generar, concretar el asfalto, luminarias, y no fueron funcionando, por lo menos empezaron muy bien y fueron decayendo. Y me parece que en este caso, el trabajo en salud, lo que permite es un trabajo previo con los adultos, también para futuro también tener un trabajo con los niños. Me parece que se trabaja en los dos planos. Cuando te acercás desde otra organización a Pateando, ¿tiene que ver también con que vos trabajás en salud? Sí, tiene que ver con, en realidad, la pregunta es media confusa, porque si bien me acerco a otra organización, me acerco al proyecto de salud porque me interesa y porque soy parte del equipo de salud pública de este país, y me interesa el tema de la salud desde donde lo tomamos también, ¿no? O sea, desde pensar la salud entre todos y pensarla desde poder darnos una buena salud en todos los momentos de la vida, no solamente en la enfermedad o en los momentos difíciles que uno atraviesa, y ven familiares en uno mismo, sino también desde bueno, disfrutar los momentos buenos que tiene la salud, pensar la salud desde ese lugar y principalmente desde el compartir con el vecino o con la familia momentos que nos ayudan a eso, a tener un bienestar, un mejor pasar, digamos. Y entonces desde esa idea nos acercamos a laburar el proyecto de salud y estamos laburándolo. También estaría bueno comentar que estuvimos acercándonos a la salita también del barrio, a la salita Juramento. Estuvimos hablando ahí con el equipo médico y con las chicas que trabajan también en el grupo de mujeres. Y bueno, también se entusiasmaron bastante con la idea y nos dieron su aprobación, igual que el señor Danielo de la salita, que también desde el primer momento nos dio el apoyo. Y bueno, eso está bueno también nombrarlo porque son vecinos del barrio, sí, que seguramente que van a estar dispuestos a ayudar al barrio a resolver, claro, los problemas. El club de fútbol también dio su apoyo. De hecho, antes de empezar con una propuesta concreta en salud, el club de fútbol había ofrecido sus instalaciones para hacer charlas o lo que sea, que aún sigue en pie ese ofrecimiento. Lo vamos a tomar, vamos a encarar algo en ese espacio junto con ellos, porque también pasan, o sea, no solamente prestan el espacio, sino que también ya comenzarían a ser partícipes más activos de esa propuesta. Igualmente, con respecto también al trabajo que se está haciendo en el barrio, no vemos hoy mucha presencia de vecinos, o por lo menos no vemos la presencia en el trabajo concreto, pero sí ya saben qué estamos haciendo, saben que no venimos del municipio, que nadie nos paga para hacer esto, sino que hay un proyecto y hay objetivos concretos, y eso es lo que hace también que nuestro trabajo sea mirado desde otro lugar. Y esto con perspectiva de que se vayan sumando y de hecho empezaron a prestar la herramienta, eso está bueno. Eso está bueno. Sí, también algo que comentábamos la otra vez, que cuando uno pasa por el terreno, ahora que empezó a limpiarse, uno ya no ve que se esté arrojando basura nueva, ¿no? Que también es algo importante, digamos, porque más allá de que se valore o no se valore el trabajo que estamos haciendo nosotros como organización, hay como una cuestión de que, bueno, mirá, al final está bueno que esto esté limpio, como una toma de conciencia, y que eso se está viendo, digamos. Uno pasa por ahí y ya no ve la basura por ahí que fue tirada hacía 10 minutos o anoche. Ya no hay más basura nueva. Lo que queda es esto de la basura que ya estaba acumulada, ¿no? Y que está bueno eso también. Está bueno también este espacio para digamos, comentarle a los vecinos quiénes somos y capaz que quede más claro, porque mucha gente mientras anduvimos en el barrio preguntaba de dónde veníamos, estas dudas que quizás surgen entre los vecinos, sí. Y bueno, esto va a venir bárbaro para eso, y bueno, y también para avisarles que está abierto el espacio para que se acerquen todos. El sábado vamos a estar laburando ahí a partir de las 12 del mediodía aproximadamente, nos van a ver. Y además que esto también está preparado el espacio para laburar con profesionales, pero también entre los vecinos, que eso es lo más importante, que entre todos aportemos el tema concretamente de enfermedades y de salud. O sea, por ejemplo, una de las cosas del barrio es el tema de las ratas y bueno, la leptospirosis, que es una enfermedad concreta que transmiten las ratas. O sea, esos temas que nos preocupan, poder charlarlos también entre todos. O sea, el espacio también para eso y para todas las propuestas que se acerquen, por supuesto. Sí, también algo que pensamos en las discusiones que se van dando en el mientras tanto del desarrollo de la propuesta de salud, es que parece que siempre cuando se habla de salud solamente está determinado a una charla médica o que el médico es el único que sabe de ese tema o el enfermero. En este caso, cuando nosotros decidimos encarar esta propuesta, decimos o pensamos que no es así, que la salud también está en manos de todos nosotros. Y por eso también pensarlo desde lo positivo, desde el prevenir, desde el poder disfrutar. Y que eso, que nosotros también podemos hablar de salud con otros, con el vecino, y también sabemos cómo prevenir o cómo curar también algunas cosas, ¿no? Tenemos una entrevista más que realizamos el sábado pasado mientras estábamos trabajando, de otro compañero de Pateando, del Chiri, Carlos Alberto Domínguez, que nos habló ahí mientras estaba ahí con el machete en mano cortando una rama y con la pala también y haciendo, emparejando un poco. Mientras quemaban el rastrillo. También, mientras se quemaba una herramienta, algunos accidentes. Pero lo escuchamos a Chiri y después podemos charlar un poquito, si les parece, de cómo fue estar estos dos sábados que pasaron ahí, concretamente trabajando.

y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1, estación de radio. Entonces, el criterio que sin salud no se puede estudiar, no se puede trabajar, no se puede hacer nada. Pateando en el aire. Un espacio donde las opiniones suman. Opinar para ser protagonista. Continuamos empateando en el aire y si se quiere comunicar con nosotros lo puede hacer al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. ¿Ha llegado un mensaje? Sí, ha llegado un mensaje con respecto al acertijo del camión que planteábamos en el bloque de los acertijos. Es un mensaje de Sergio. Ajá, un mensaje conocido. Sí, que nos suele mandar este tipo de mensajes. Dice, por el acertijo. El camión de basura pertenecía a un plan de seguridad alimenticia de los países europeos para los africanos y tanto la basura como el pajarito que se paró arriba se la morfaron antes de cruzar el puente y por eso no se cayó, dice Sergio. Se puede juntar con Víctor a crear respuestas alternativas a los acertijos. Así no, es. Sergio, no le pegas. No, es eso lo nada más por ahora. Antes de la tanda estuvimos escuchando el testimonio de Carlos Alberto Domínguez, alias Chiri, comentando su experiencia mientras trabajaba ahí, tirando conceptos e ideas, así, impresionante el tipo. Y había quedado la pregunta pendiente de cómo vivieron ambos dos, Gisela y Walter. Gisela de Mir y Walter de Pateando Barrio. Esta experiencia de estar estos dos sábados hasta ahora, van a ser más, trabajando ahí, cortando ramas, limpiando, poniéndole el cuerpo a esta actividad, enmarcada en todo lo que ya explicaron, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Bueno, me parece que por descarte. La verdad que la sensación fue buenísima haber empezado a laburar con los vecinos, especialmente con Carlitos, que fue el que se acercó y la verdad lo queremos nombrar particularmente porque fue el que puso mucha fuerza en este trabajo que tiene, es muy reciente, así que tiene mucho por delante y a veces uno cuando recién empieza también se hace duro ver el horizonte del futuro, pero digamos con el apoyo de gente como Carlitos se hace mucho más liviano. Y bueno, habrán escuchado también la entrevista donde él pide el apoyo de los vecinos en este sentido de que no se tire basura. Y esto que planteaba también el compañero que está acá, que no se haya tirado basura en este tiempo, también es importante porque se ve de alguna manera la respuesta o la conciencia de que, bueno, podemos llegar a tener un espacio. Por eso está bueno también pensarlo desde qué podemos hacer entre todos y que quizás lo que no se hace, o cuando decimos uy, el vecino no hace nada, en realidad no quiere hacer nada, no se preocupa, y en realidad es porque no pensamos entre todos y nos sentamos a decir, bueno, esto lo podemos hacer y si nos respetamos un poquito cada uno y nos planteamos la actividad entre todos, seguramente la vamos a sostener y va a ir hacia adelante. Así que bueno, la apuesta está en eso y la verdad que la sensación es muy buena porque es como transformar algo que era inútil o que era para generar basura y para generar algo malo para el barrio, generar algo, digamos, que dé actividad a los vecinos y a los pibes, que también es, digamos, la idea, yo creo que también lo que viene laburando Pateando hasta ahora, que eso ha generado un montón de cosas en el barrio, de cambios y de espacios para los pibes, que no es poco. Bueno, o sea, nada, esto también abrirlo hacia los adultos y que podamos verlo entre todos. Sí, yo lo que a mí me parecía también como bueno esto, este momento que estamos teniendo así de trabajo, o sea, con este vecino, y lo que también me parecía bueno rescatar es que ya también estamos entrando al barrio, estamos acercándonos a algunos vecinos quizás para charlar o pedirle las herramientas y ya no aparece esta idea de, bueno, ¿y estos quiénes son? ¿No? Y eso también está bueno. Y me parece que lo, como que ya empezamos a formar parte de ese paisaje ahí en el barrio. Y la gente se acerca, mira, pasa, saluda. Y eso es una buena sensación, por lo menos habla de una buena recepción de lo que se está haciendo. Y a mí por lo menos me deja bastante contento o satisfecho. Sí, uno quizás se impacienta y quiere que ante la convocatoria, y cuando dijimos que hace 15 días empezaba con la jornada de limpieza del terreno, nos juntáramos ahí a las 11 y esté lleno de vecinos y hayan escuchado y con la volanteada, pero sabemos que también los tiempos son difíciles, los procesos son lentos y que la gente se va arrimando de a poco y con lo que pueda y valorar estas cosas que nombraban, ¿no? Quizás a uno le gustaría que todos se hayan acercado a participar así activamente. Tenemos el caso de Carlos, que se sumó, hasta comimos ahí juntos también al mediodía, en una tregua del trabajo, un día con unos sanguchitos de fiambre, otro día hicimos unos choris, ya va mejorando la cosa. Pero también es importante ver el vecino que también preste una herramienta, quizás entender la realidad de cada uno, no está ese día o estuvo trabajando todo el día y por ahí no tiene ganas, pero de a poquito son gestos que indican que están contentos con lo que está haciendo. Uh-huh. No sé si les parece. Sí, seguro. Yo creo que bueno, igual vuelvo a insistir con el tema de este llamado de alguna manera a los vecinos, porque me parece que nosotros podemos hacer o colaborar en un montón de cosas, pero es importante que la gente del barrio, la gente que vive ahí, se organice para resolverlo, digamos. Me parece que eso sería bueno, como un objetivo, ya sea salud o ya sea la propuesta que llegue desde todos los que se acerquen, pero bueno, sí, la respuesta hasta ahora es esto. A todos nos cuesta salir de nuestro cascarón, porque nos tienen, digamos, en ese sentido un poco aislados del otro, del vecino, hasta del que vive al lado. Así que imaginemos, ¿no?, cuando aparece una propuesta como esta. O sea, vamos a seguir pateando el barrio, vamos a seguir convocando a los vecinos, seguramente nos van a ver casa por casa de vuelta. Y bueno, la idea es ir hacia este lugar y está muy bueno que se acerquen. Sí, lo que ahora también es invitarlos a, bueno, esto, como decimos, a participar nuevamente este sábado. Vamos a estar ahí quizás limpiando un poco, si podemos marcar la cancha, ya vamos marcando la cancha, si podemos pelotear un rato, pelotearemos un rato, y si va la murga, pondremos ruido también. Sí, es importante también rescatar esto que salió de entender que la recreación y pasar un momento lindo en un lugar ahí, a cielo abierto, en un espacio recuperado, también forma parte de la salud. No esperar a enfermarnos para entender que eso es salud, o ahí nos acordamos del cuidado de la salud. Entonces, ya participar y encontrarse con gente en un lugar, hacer una actividad, ya te pone bien. Y si encima ese lugar implica cambiar el barrio donde vos vivís, que enfrente tenías un basural y ahora tenés una cancha de fútbol, o tenés algunos juegos donde tus hijos van a poder estar, los chicos del barrio van a poder estar, también ayuda a tener una vida más digna y también más salud, porque si lo consideramos desde ahí como compartir con otros y pasarla bien, también va a repercutir en tu forma de vida. No sé si quieren agregar algo más, renovar la invitación para este sábado. Sí, bueno, recién dijimos, nos estaríamos juntando la hora, ya no traje mi agenda. A las 2. A las 2 de la tarde. 12. A 12 nos estaríamos juntando nuevamente. Y bueno, es limpiar un poco, ya marcar la cancha, quizás comer algo al mediodía. Y después de la jornada, bueno, una pequeña reunión como para ir planificando también el trabajo a futuro. Y no solamente con respecto a la limpieza del terreno, sino también con lo que se puede llegar a hacer desde salud concretamente, desde la prevención de lo que es la salud. Y de hecho, o sea, esto sale porque se está conformando esta comisión de salud en el barrio, por ahora seríamos el MIRI Pateando Barrio, invitamos a los vecinos que anden sueltos, que tengan ganas, que crean que ese es un espacio para juntarse, bueno, que se junte con nosotros, planifiquemos, o sea, lo vamos a escuchar y capaz tienen mejor idea que la nuestra, y eso también tendrá que ser tenido en cuenta. Gisela, ¿algo más para hablar? Que los esperamos el sábado a las 12 en el terreno, y los que no puedan o trabajen, que lleguen más tarde, también vamos a estar por lo menos a las 4 o 5 de la tarde, vamos a estar ahí, quizás escuchen ruido, vamos a ser nosotros, si se pueden acercar los chicos de la murga de Pateando, y bueno, apostar a esto, hacer una salud entre todos, ¿no? Eso es más o menos el objetivo. Sí, mensajes que llegaron al 1561 540359. cuando uno un mensaje que nos pregunta o nos aclara algo con respecto a la presentación que hacíamos de Gisela, ¿no? Que decíamos que era del MIR. Dice, pero Gisela ya es de Pateando. Saludos, Romy. Ya te incluyeron en Pateando y no te preguntaron. No, otros que sí. Genial. Sí. Hay mucha buena onda con los chicos de Pateando, nos sentimos muy muy muy a gusto y muy muy complacidos de que nos inviten a participar con ellos del espacio y de su espacio. O sea, para nosotros es un agrado importantísimo, o sea, pertenecer a una organización política quizás no tiene tanto que ver con tener, digamos, una buena relación y un buen trabajo con otras personas, por supuesto que tiene que ver con lo mismo. Para nosotros y la verdad que muy agradecida de que nos inviten al espacio. Y bueno, se aclarará después otra cosa. ¿Cuánto vale el pase? ¿Cuánto vale? Tienen que hablar los representantes. Sí. Y nos llamaba Néstor al 466-6559 y nos planteaba esto, ¿no? Que decíamos, que lo charlamos también cuando empezamos a hablar del proyecto que teníamos de salud en Pateando. Decía que en realidad estaría bueno preguntarse si alguien hizo el reclamo por ahí con respecto al basurero, a la recolección de basura. Porque es esto de que por ahí nadie va a tirar basura en detrimento de otra persona o del vecino, sino que por ahí a veces que se acumule basura en una esquina o en un campo es, en la mayoría de los casos, justamente una deficiencia en el servicio de recolección de basura también, ¿no? Que por ahí no pasa durante 3-4 días y vos tenés la basura ahí acumulada en la puerta de tu casa, vienen los perros, la rompen, qué sé yo, o se llevan la basura a otro lado, los perros, y bueno, y ahí se va también generando mucha más basura, ¿no? Sí, seguramente. El tema es, ante esa situación, ¿qué hacemos? Uh-huh. ¿Cómo reaccionamos? Digo, uh-huh. ¿Seguimos esperando que nos caiga la solución del cielo? ¿O seguimos confiando en el municipio? ¿O empezamos a juntarnos para hacer algo que puede ser limpiarlo y a partir de ahí ver cómo empezamos a reclamar y a llevar el reclamo un poquito más lejos? Entonces, es muy bueno el aporte, digamos, y entendemos que obviamente eso no está ahí porque a la gente le gusta. Simplemente hay una deficiencia del municipio de los que se tienen que hacer cargo, pero bueno, de a poco se va empezando. Esperemos que esto pueda avanzar hacia que los vecinos de ese barrio se organicen y puedan seguir después reclamando por otras cosas. Sí, y Walter acá nos dice que sí, que se había hecho el reclamo ante el Trébol para que justamente se cumpliera esto de la recolección del residuo, ¿no? Bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Recordamos entonces, sábado que viene a partir del mediodía, tercera jornada de limpieza del terreno ubicado en la calle Luz Uriaga y Juramento, así que a todos los vecinos y las vecinas que estén por ahí, acérquense, si no pueden estar ese día traigan una pala, una carretilla, un rastrillo, bolsas de residuos, lo que tengan que viene bien, así vamos preparando la cancha y ya podemos hacer un partidito, un campeonato de fútbol, algo. Ahí está, dale. Ni el lugar, pisas otra tierra, la verdad no es verdad y la idea. De fondo son todo chorro. Sí, si comés sandía con vino te morís. Acá no trabaja el que no quiere. Si secás con papel hay pelea, ¿eh? Si barres de noche, se muere tu mamá. Los inmigrantes no quitan el trabajo. Si te barres los pies, no te casas. La juventud está perdida, ¿lo entendés? Algo habrán hecho. Por algo será. Si te cortas la uña de noche, tenés mala suerte. Empateando en el aire. Roberto, un vecino. Para todos aquellos que nos preguntaban por la calle, nos mandaban mensajes de texto, mails y todas esas cuestiones, preguntándose por Roberto, el vecino de Pateando Barrios, tenemos el desagrado y el desatino de tenerlo hoy en nuestros estudios. ¿Qué tal, Roberto? Bien, bien, muchas gracias. Tanto tiempo, ¿qué fue de su vida durante todo este tiempo que no nos vimos? Estuve trabajando, mucho, mucho. ¿Estuvo trabajando? Sí. ¿En qué? Usted sabe, yo soy taxista. Estoy haciendo horas extras. Ajá, taxista, horas extras. Uh-huh. Muchas horas extras. Sí. ¿Y cómo le fue? Bien, bien, bastante bien. Ahora estoy de vacaciones. ¿Está de vacaciones ahora? A contramano de todo el mundo usted, digamos. Claro, claro. ¿Y qué lo trae por acá después de estas horas extras, de tanta ausencia? Estaba volviendo para casa, estaba escuchando este programa de mi radio y... ¿Compró la radio usted? Pero ustedes no sabían hace un montón de tiempo, ya el año pasado habíamos hablado de esto, no sigamos discutiendo estas cosas. Entonces... No me acuerdo, ¿me puede recordar? ¿Es suya la radio? Todo, todo tengo que explicar. Claro que sí, esta radio es mía, yo soy el socio mayoritario, tengo el 51% de las acciones... Y obviamente todos estos programas son míos. Con las horas extras del taxi. Claro que sí. Muy bien, muy bien. Bueno, como les decía, venía escuchando el programa de ustedes. Y bueno, me produjo mucha indignación. Es más, estoy a punto de la úlcera. ¿Qué le pasó? ¿Por qué? Estaba escuchando a estos dos chicos que hablaban de qué era, de salud. Están limpiando un terreno. La verdad, eso me produce... mucho nerviosismo y enojo. Mucho. ¿Por qué? No puede ser. Van, le limpian el barrio a una gente que después van a ensuciar. ¿Qué hace esa gente? Nada. Ni un mate, ni un gracias, ni una palmadita por la espalda. No les pagan. No, no. La verdad, así no se puede hacer. ¿Y usted qué considera que hay que hacer? ¿Hay un basural? ¿Qué hace usted cuando hay un basural cerca de su casa? Llamo a los responsables, a la municipalidad, y le digo, bueno, vengan a juntarlo. Y obviamente vienen a buscarlo. Pero hay lugares que eso no ocurre, los responsables no se hacen responsables. Entonces, ¿qué lugares, dígame? Lusuría del Juramento. ¿Cómo es el barrio? Un barrio, Lusuría del Juramento, ¿no? Usted vive por ahí cerca, ¿sabe dónde? Sí, sí, pero nunca pasé por ahí. Bueno, pase y va a ver que ya está cambiado el aspecto. ¿Pero es un barrio donde hay chalés, donde hay garitas de seguridad y esas cosas? Es un barrio como cualquier otro, que uh-huh. tiene sus problemas y sus virtudes. El tema es que hay un basural y que hay que hacer algo. Bueno, la verdad, a veces se necesita lugares donde tirar la basura. Bueno, ¿el patio de su casa le parece bien? No, no, no, no. Pero si hay un baldío que nadie lo usa y la verdad no le perjudica a nadie, bueno, tiremos ahí. Usted dijo que estuvo escuchando el programa. Sí. Estuvieron diciendo todos los problemas que trae un basural tan cerca de donde vive la gente. Sí. Y entonces, ¿cómo que no perjudica a nadie? ¿Pero quién manda a la gente a vivir ahí? La gente vive donde puede. ¿Usted eligió exactamente el lugar donde quería vivir? Sí. Bueno, hay gente que no tiene esa posibilidad. O lo elige y vive donde puede, como puede y después... ¿Por qué no tienen esa posibilidad? Es muy amplio el Ay, tema del problema. Sí, si quiere se lo explicamos, pero en otro lado. No acá, porque no nos alcanza el tiempo. ¿Me está invitando a pelear? No. Bueno, acá no se venga a hacer el ofendido ni a hacerse el prepotente, porque no es la idea, ¿eh? Aparte dijo que le limpian el terreno, la gente va a volver a asociar. La gente estuvimos diciendo que, al contrario, que ha mostrado un eso interés. Porque ustedes están encubriendo cosas, están mintiendo, realmente están mintiendo. ¿Cómo? A ver, desarrolle. La gente va y tira y ustedes nos están vendiendo un paquete a nosotros que no existe. ¿Qué paquete? De que vayamos ahí a ayudar a esa gente que después va a tirar basura. Mire, acá le llega un mensaje para usted, dice. ¿Es? No sé, no lo firma el mensaje. Estaría bueno que lo firmen, ¿no? Dice, Roberto, usted es una inspiración. En ese basural hago una parada de taxi o un dúplex. Tenía pensado otra propuesta, pero ¿quién es? Bueno, comunícate conmigo y pensamos proyectos juntos, dale. Bueno, ahí está la propuesta, si se quiere comunicar con este sujeto. Y... Sí, sí, sí, nos juntamos. ¿Ve cómo es la cosa? O sea, usted le molesta que se recupere ese espacio, se haga una plaza, una canchita de fútbol para que los chicos estén ahí, pero si lo ve del lado monetario que puede hacer un emprendimiento económico, ahí sí le parece limpiarlo. Y claro, porque la gente tiene que trabajar. Podemos utilizar a todas esas personas para que limpien los baños, que saquen la telaraña. ¿Cómo utilizar? Esa gente está recuperando su espacio para tener una vida un poquito mejor y tener un espacio para recrearse. Pero si quiere una vida mejor, que vaya a trabajar, che. Está trabajando. ¿Cómo sabe que esa gente no trabaja? ¿Usted lo conoce? No, pero me imagino. ¿Por qué se imagina? Y porque, mire, si vive cerca de un basural, la verdad, no ha trabajado demasiado. Bueno, no podía ser de otra manera. Le agradecemos por venir igual. Polémico como siempre, insoportable como siempre. ¿Ha tenido también otra hija? ¿Sabe que entre otra hora extra y hora extra ha tenido otra hija usted? No. ¿Esta que tiene acá no es su hija? Cállate. No. Ah, bueno. ¿No? Bueno. ¿La sobrina? No, yo no escucho a nadie. Ah, está bien. Usted debe estar escuchando voces. Gracias por venir igual. No, de nada. Trate de venir más seguido porque necesitamos un poquito de estos comentarios también para tener otras voces y debatir un poquito con otros temas. Bueno, y la verdad yo no estoy de acuerdo con el casamiento, esto que lo llaman igualitario también. Ah, ya bueno, empezó a ir para otro lado también. Sí, no estoy de acuerdo con eso. Bueno, sí, nos imaginábamos igual. ¿Quiere venir a hablar sobre eso? ¿Eh? Ya arreglamos un encuentro y viene y charla sobre eso. ¿Que también me está invitando a pelear? No, un encuentro así para que usted diga sus opiniones. Bueno. Nunca le negamos la posibilidad de hablar, así que cuando quiera nos avisa y se da una vuelta. Estoy viendo en la televisión el 82% móvil. ¿También quiere hablar de eso? Tampoco estoy de acuerdo con eso. ¿Está bien? Que los cuidados vayan a trabajar. A limpiar el basural. Obvio. No, a trabajar en el bolichito que vamos a poner con los muchachos este. Bueno, ahí está Roberto. Muchísimas gracias por haber venido y como siempre, ya sabe, tiene los micrófonos abiertos para venir y decir todas las gansadas que dice. Bueno, el gusto es de ustedes, ¿sí? Sí, como claro. Siempre. Hasta luego, Roberto. Chau. Prohibida la reproducción total o parcial de este personaje, mantener fuera del alcance de los niños. Ahora pasa que las tortugas son grandes admiradoras de la velocidad, como es natural. Las esperanzas lo saben y no se preocupan. Los famas lo saben y se burlan. Los cronopios lo saben y cada vez que encuentran una tortuga, sacan la caja de tizas de colores y sobre la redonda pizarra de la tortuga dibujan una golondrina. Palabras sueltas. El amor y el calendario. Había una vez un hombre que siempre llegaba tarde a todo. Y no era que tuviera pereza o que fuera lento, ni que el reloj le retrasara o que fuera su costumbre. Lo que ocurría era que este hombre vivía en otro tiempo antes del tiempo. No mucho, es cierto, pero siempre algo. Por ejemplo, cuando el calendario marcaba el mes de septiembre, este hombre se caminaba una madrugada de abril. Por eso, su primavera nunca coincidía con la improbable de ella. La muerte, en cambio, seguía obediente el paso del tiempo e iba repartiendo ausencias según se iban cumpliendo los días y las noches de cada cual. Pero como este hombre siempre le iba detrás al tiempo, pues siempre llegaba tarde a la hora de su muerte y ya no la encontraba porque la muerte tenía que seguir el calendario. La muerte sabía que dejaba ese pendiente, ese hombre que ya debería estar muerto, y sin embargo, y debido a su retraso, seguía vivo. El hombre se cansó de vivir y de caminar, que para el caso es lo mismo, y se dio en buscar a la muerte para morirse. Así se pasan el tiempo y el destiempo, la muerte esperando que llegue el hombre para matarlo, el hombre esperando encontrar a la muerte para morirse. No hay día en el calendario para que estas dos esperas se encuentren. Tan, tan. ¿Qué te parece? ¿No deja los elogios para después? Bueno, me voy. Te escribo luego, mi decadente y narizón escudero. Don Durito de la Candona. Esto es Pateando en el Aire. Aunque refuercen, yo nunca voy a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor. Vuelven a trepar por el camino de sus sueños. Nos estamos yendo, muchas gracias a todos los que participan de Pateando el Aire, de Pateando Barrio, a los invitados y invitadas del programa de hoy. Muchas gracias, Sebastián. Nos encontramos el jueves que viene, pero antes el sábado, 12 horas, Juramento y Lusuriaga a trabajar en la limpieza del terreno. Gracias, Silvio, y quédense que ya vienen los chicos de la Copa Derramada. Chau, chau, hasta luego. Que lloran, canten los que aprenden a callar. Suelten como pájaro de fuego blanco las campanas de la libertad. Rugen el teatro de los pobres.